de la casita de los ancianos. Ajá. Fue y me preguntó, que fue y me invitó a la casita de los ancianos, yo nunca había ido. Me dice, ahí se va a enseñar a coser, ahí se va a enseñar a hacer muchas cositas. Le digo, mija, yo tengo todo esto. A ver, sáquelo. Se los enseñé, empezaron a tomar fotos. De ahí fue el de turismo. De ahí después fue él y este, Antonio. Entonces ellos fueron los que me dieron la noticia. ¿Tiene usted pasaporte, señora? Les digo, sí tengo, pero lo tengo vencido. Y ahí me quedé ya, pues esperando nomás de que todos decían, ¿vas a ir? Si Dios me presta bien licencia, sí, sí voy a ir. Y por eso le doy gracias a mi Padre Eterno por haber estado aquí, ver abrazado al Santo Padre. Y estoy muy contenta, gracias a Dios por haberle entregado unos portavasos que yo misma los elaboré. Bendito sea Dios que me dejó llegar hasta aquí. ¿Algún día pensó este momento? Nunca, jamás me imaginé yo que por estar haciendo servilletas yo iba a venir a dar hasta el Vaticano. Nunca. ¿Y cómo fue posible eso? Pues posible por los de turismo, por el señor gobernador Kirin Ordaz y la señora, su señora esposa Rocío Fuentes. Ella, ya la conocía yo en la casita de los ancianos, yo ya la había conocido a la señora. Nomás me vio aquí, doña, me dice, y me abrazó otra vez. Así es que muy contenta estoy por eso yo, gracias a Dios. ¿Y qué va a llegar a hacer allá a su pueblo cuando regrese? Pues no les voy a decir de pronto a ella y les voy. Voy a llegar calladita. Bendito sea Dios, todos me decían, ¿te vas a animar a ir? Sí, sí, Dios me da licencia, sí voy, ¿por qué no? Estos son los que me han traído del tingo al tango. Y pues ni modo. ¿Su familia qué le dijo? No, mi familia me preguntó, madre, ¿te vas a animar a ir? Si Dios me deja, nunca me había subido yo en un avión. Pero dije, si Dios me da licencia, yo me subo, pues ni modo. Con una persona conocida. Este lo conocí. Este es el que me ha cargado para ir para acá. Y le doy gracias a él también, pobre, que pues no tenía esta necesidad él de andar cargando con estos viejos. Así es. Pues sí, ¿para qué vamos a decir que no? ¿Y está lista para otro viaje? Pues si Dios me dejara, pues a lo mejor sí. Si Dios me da licencia, porque ya está uno viejo. Okay.